Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que se están sumando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando. Por favor, déjenos acá en los comentarios, en el chat en directo, el nombre de la ciudad y del país desde donde están ustedes. Y también cuéntenos, déjenos sus experiencias, preguntitas, porque vamos a estar viendo todo eso con nuestro especialista de hoy. Así que quiero ir dándole la bienvenida a los que se están conectando y se están sumando allí al directo. Voy a dejarles por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que dejen todas sus preguntitas acá en el chat. Quiero enviar un saludo hasta Córdoba, España. Gracias a los que se están sumando por allí el día de hoy. Les quiero contar, hoy tenemos el placer enorme de recibir con nosotros a María Claros, con quien hablaremos sobre iridología, evaluación ocular para el equilibrio femenino. María es psicoterapeuta iridóloga con 10 años de experiencia en bienestar integral. La iridología es una técnica de medicina alternativa que puede determinar información sobre la salud sistemática de un paciente examinando sus patrones. Vamos a darle entonces la bienvenida a María. Quiero enviar saluditos aquí por el chat, gracias a los que se están sumando. Vamos a ver, un saludo enorme hasta Venezuela también, gracias a todos los que nos acompañan. María, acabo de aceptar tu invitación, no sé si puedes verla. Vamos, estoy aceptándola nuevamente, vamos a tratar de conectarnos. Un abrazo enorme hasta Palmira, Colombia, hasta Girona, España también. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, vamos a tratar de comunicarnos con María, veamos. Me sale un mensajito. Ahora voy a enviarte yo la invitación, María. Vamos a hacerlo de esa manera. A ver. Mientras tanto, quiero escucharlos. Cuéntenos si alguien acá en la sala había escuchado sobre la iridología. Vamos a entrar un poquito en tema. Hola, ¿cómo estás, María? Muy bien, gracias. Lo logramos. Sí, lo logramos, casi que no. María, bueno, qué gusto enorme que estés por acá y coincidir contigo y con toda la comunidad de Mindalia, gracias. Quiero que nos cuentes un poquito sobre la iridología, ¿qué es? Bueno, muchísimas gracias ante todo por toda esta comunidad de Mindalia que está ahorita conectada, y les quiero contar que la iridología es una técnica de análisis no invasiva donde por medio de tus ojos podemos ver qué ocurre a nivel orgánico y en tiempo real lo que ocurre con tu salud. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los ojos son una extensión del cerebro y tienen muchísima información. Para los que no tienen mucho conocimiento, creo que hay algo súper básico que sabemos todos, y es que hay huellas biométricas, y por ejemplo cuando tú vas a un aeropuerto o ciertas cosas, en tus ojos pues hay información irrepetible, y esta ciencia lo que hace es estudiar y analizar patrones, colores y todo lo que esté reflejado en tu iris, y todo tiene un significado. A ver. Sí, ahí te escuché. Ahorita sí te Bárbaro, ahora escucho. sí. Cuéntanos, María, entonces, teniendo esto que nos acabas de decir en cuenta, ¿cuál es la relación que tiene con el equilibrio femenino? Bueno, la relación que tiene con el equilibrio femenino fue hacia lo que yo llevé la ideología. La ideología en general estudia y analiza todo tu cuerpo, inclusive hasta tus emociones. Pero yo me especializo en el equilibrio femenino porque, por ejemplo, en el iris podemos ver el sistema endocrino. Y ya sabes que las mujeres somos 100% hormonales. Entonces, en la ideología, de una manera muy fácil y muy clara, podemos ver, yo puedo ver cómo está tus ejes hormonales, tu sistema endocrino, tu tiroides, y eso me lleva a un resultado donde puedo darme cuenta si estás pasando por un desequilibrio hormonal, si tu tiroides está funcionando de manera óptima. Esto se relaciona, y no sé si tú lo sabes, pero el 70% de nuestro sistema endocrino se maneja a través de todo lo que nos alimentamos, porque nuestras hormonas se manejan es a través de nuestra alimentación. Digamos entonces que es para hacer un diagnóstico. Claramente no es un diagnóstico como tal, porque los que diagnostican son los doctores. Pero nosotros nos acercamos mucho a evaluaciones muy, muy acertadas, y va de la mano, pues, con, incluso yo he tenido pacientes, no, pero sí clientes, porque en Estados Unidos se maneja otro tipo de términos. Entonces, clientes donde han podido corroborar con la medicina alopática lo que yo les he visto en sus ojos. Bueno, vamos a decirlo que es para complementar. Exactamente, Fíjate, sí, es fíjate para complementar. qué poderoso lo dijiste. Explicaste un poquito sobre todo lo que tú puedes percibir e investigar a través de la iridología. Luego también vamos a poder tener una opción u otra de tratamiento, vamos a decirlo muy entre comillas. Sí, porque mira que la ideología es tan, pues para mí es tan maravillosa, porque estamos en momentos donde las mujeres estamos casi siempre muy ocupadas, las personas están siempre muy ocupadas. Y para tú hacerte un examen general toma tiempo, análisis de sangre, ir a diferentes médicos, y tú con la ideología te haces un análisis en general y cualquier desbalance que nosotros podamos ver, o que en este caso yo pueda ver, yo le digo a esa persona: por favor, ve puntualmente al médico y corrobora esto que yo te estoy diciendo. Entonces es como que te ahorras un poco de tiempo, y pues definitivamente sí, tenemos que cuidar nuestra salud y darnos cuenta y conocernos sobre todo. Mira, la ideología tiene algo muy especial, que fue lo que a mí me enganchó muchísimo con ella, y es que creo que cuando tú tienes conocimiento de ti mismo y te das cuenta de que no todos somos iguales, tú aprendes a manejar tu salud y no dejarle tu salud a terceros. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, la ideología lo que hace es que, pues, nos ayuda a conocernos, a conocer nuestros desbalances hormonales. Todos somos diferentes. Yo manejo una dieta que es maravillosa y 100% acertada, y es una dieta basada en tu tipo de sangre, y esa no se equivoca. Por ejemplo, para lo que alimentos que a ti te convienen, de pronto no me convienen a mí, y eso hace que la gente tenga desde una alergia hasta inflamación, y no se está dando cuenta que es por la alimentación. Bueno, digamos que todo lo que abarca es bastante amplio. ¿Qué dirías, María, qué es lo más común cuando vienen estos pacientes y tú dirías o que podrías aprovechar esta plataforma para hacer conciencia sobre algún caso que sea común? Bueno, mira, lo más común hoy en día es los desbalances hormonales por intoxicación en cuanto a lo que consumimos, desde lo que nos ponemos en el cabello hasta con lo que nos alimentamos. Sobre todo nosotras las mujeres nos han enseñado y nos han educado hasta con la información que recibimos visualmente y es a estar bellas por fuera, pero no nos aprendemos a conocer. Por ejemplo, hay algo muy importante y es conocer tu ciclo hormonal. Si tú conoces tu ciclo hormonal, tú te vas a dar cuenta que en el ciclo hormonal debes manejar diferente alimentación para reforzar los nutrientes y todo lo que necesita tu cuerpo para esa etapa que es la del periodo donde las mujeres estamos hormonales, sensibles. Pero si tú aprendes a conocer tu ciclo hormonal y aprendes a desprenderte de esta alimentación occidental que nos intoxica tanto, creo que vamos a ser mujeres mucho más sanas y libres de tóxicos. Y bueno, eso se siente y se ve a nivel general y sobre todo en la claridad mental, porque cuando tú estás desintoxicada, tú tienes claridad mental, el estrés baja, duermes mucho mejor. Entonces creo que esa es una de las cosas más comunes que yo encuentro. Bueno, todo esto que nos estás comentando es súper importante. No conocía la importancia de, valga la redundancia, de alimentarse indistintamente, perdón, diferente para el ciclo menstrual. Fíjate que estamos hablando de cosas que por ahí no se escuchan. Sí, mira que hay algo bien común y es que, por ejemplo, mujeres que llegan a mí, yo les puedo hacer su análisis del iris y yo veo una hiperestrogenia, o sea, un alto índice de que esa persona tiene muchos estrógenos en su cuerpo. Cuando tú tienes altos estrógenos en tu cuerpo a nivel hormonal, tú tienes inflamación, los cólicos menstruales son mucho más fuertes. Te dan muchos dolores de cabeza, o sea, conozco clientas que su periodo lo sufren de verdad y no debería ser así, pero esto es por la alimentación, por los altos índices de azúcar, por las harinas, por una cantidad de cosas que se desconocen hoy en día en cuanto a cuando uno tiene niveles de estrógenos altos. ¿Qué podrías decirnos entonces que hay que tener en cuenta antes de ir con un iridólogo? Bueno, lo primero es ver las señales. Esto es para las mujeres. Si tú ves que tu ciclo menstrual lo estás padeciendo, debes buscar o al médico y hacerte un examen de niveles hormonales para ver cómo están tus hormonas o buscar medicina alternativa donde puedas tener esta maravillosa herramienta, pero no acostumbrarte a los síntomas. Creo que eso es como lo más importante, como que no debes esconder los síntomas de un dolor de cabeza, etcétera. No, creo que eso se siente definitivamente. Te hago otra pregunta. Sí, claro. En cuanto a todo lo que podemos ver, has hablado un poco a nivel hormonal, pero en principio estamos hablando del equilibrio femenino. Entonces, ¿podemos también coincidir con algunos cambios quizás emocionales? Sí, porque cuando tú tienes, o sea, las hormonas son totalmente una química que está conectada con tu cerebro y con tu estómago. Entonces, cuando tú tienes un desbalance y un desequilibrio, lo sientes a nivel emocional y lo sientes a nivel físico. Y eso es bien, bien importante. Puedes estar presentando ansiedad y puedes pensar que es por algo externo, pero resulta que puede ser por algo interno. Pero también pueden haber emociones, porque en esto de la iridología holística todo está tan conectado que cuando una emoción lleva muchísimo tiempo produciendo cierta, por decir algo, cierto estrés en nuestro cuerpo, o ansiedad, eso también hace que algún órgano de nuestro cuerpo lo reciba y se refleja a nivel físico. Muchas gracias, María. Ahí ya están entrando algunas preguntitas en el chat. Quiero contar algunas de ellas, pero antes, ¿nos puedes, por favor, contar cómo te conseguimos? Sí, claro. Bueno, me consigue, ¿doy el número de teléfono? Puedes decir las redes. Ah, ok. Bueno, mis redes sociales en Instagram es María Claros Terapia Holística. Y en Facebook, María Claros Holistic Therapy. Básicamente esas son mis redes principales. Muchas gracias. Yo quiero hacerte una preguntita. Cuando hablamos de la iridología, para ver lo que está ocurriendo, ya entendemos que no es un diagnóstico, pero vamos a utilizar que es para complementar. Exacto. ¿Se puede utilizar como un método de prevención? Sí. ¿O hay que tener como síntomas no, para? No, mira, te voy a contar algo súper interesante. Yo he tenido clientes que, por decir algo, veo en sus ojos mucha acidez, y eso junto con todos los síntomas y cosas que uno habla con esa persona, porque la iridología es muy chévere porque te involucra. Entonces, o la persona empieza a caer en cuenta de muchas cosas y es como... cuídate porque en estos momentos puedes tener una inclinación a que te dé un resfrío muy fuerte, por decir algo muy sencillo. Y al mes la persona, sí, me enfermé, me dio gripa, pero ¿usted cómo supo? Pues porque la iridología es preventiva, se puede ver en tiempo presente, en pasado y a futuro. Así de maravillosa es. Es súper poderoso. ¿Quieres contarnos un poquito cómo es cuando alguien va contigo? ¿Tienes alguna maquinita especial para poder ver todo esto? Sí, claro. Mira, yo uso como mi herramienta principal, es una máquina de iridología, que es una cámara de alta resolución donde yo tomo la foto de los ojos de la persona y se ve su iris en tiempo real, así muy, muy detallado con todo, y ahí mismo voy en ese mismo momento dándole el análisis a esa persona. Sí, utilizo una iris cam. Buenísimo. Por acá tenemos un mensajito de Lorena y nos dice, ¿qué síntomas se presentan y a qué edad comienza y termina la menopausia? Bueno, mira, nosotras las mujeres venimos por decirlo así, con nuestros huevitos contados, y más o menos a los de los 35 en adelante ellos empiezan a ser cada vez menos. He tenido... y sé de personas que han empezado la menopausia muy temprano, desde los 35 años, pero es por un abuso y desbalance en su cuerpo. Pero más o menos desde los 40 en adelante empieza la perimenopausia y se presentan ciertos síntomas, y dependiendo de eso, pues más o menos 50, 45, de los 45 en adelante, más o menos como que empiezan ya como los síntomas más marcados. Ahora vamos a ir con una preguntita que nos hace Lupita, y dice, cuando ya no se tiene el ciclo menstrual, ¿cómo conocer el periodo hormonal? Bueno, lo primero es hacerte... una evaluación, un examen de un perfil hormonal, y ahí te vas a dar cuenta tú qué tipo de hormonas están circulando por tu cuerpo, y dependiendo de eso, pues hay muchas maneras de hacer no un reemplazo, pero sí como ayudarle al cuerpo a que empiece a producir o de manera natural o con, por ejemplo, hormonas bioidénticas, esas hormonas que ya no se producen, que tienen tanto efecto en las mujeres, porque cuando tú tienes unas hormonas sanas o estás produciendo hormonas buenas, se siente pues desde el olor de tu cuerpo hasta el cabello. Entonces creo que es bien importante prestarle atención a eso. Nos comentaste en un principio que todo tenía que ver también con la relación de lo que consumimos, incluso los productos para el cabello, seguramente cremas, los alimentos, y nos hablaste de esta dieta que es como muy específica. ¿Cómo conseguiste la relación en que había una dieta que podía servir para cada tipo de sangre? Bueno, lo primero es que yo he sido mi paciente número uno y a medida de todo lo que he ido aprendiendo, lo he ido utilizando en mí misma y definitivamente cuando yo implementé la dieta, dependiendo de mi tipo de sangre, yo vi un cambio de un 90% en todo mi cuerpo y en todos mis sistemas. Entonces, pues no es algo nuevo, no es algo que yo me he inventado. Esto es, tiene estudios de muchísimos años y es efectiva, es realmente muy acertada porque todos tenemos un tipo de sangre que tiene una bioquímica y tiene cosas que le convienen y que no. Y si aprendemos la clave de la alimentación, creo que esa sería una de las llavecitas, pues, para tener buena salud. Fíjate, tenemos una preguntita por acá a propósito de la menopausia temprana, ¿sí? ¿Hay algún tratamiento que podamos hacer que pueda ser de beneficio para la mujer que esté atravesando una menopausia temprana? Bueno, lo primero que yo le recomendaría es que tenga un tratamiento personalizado porque, pues, como te digo, todos somos diferentes. Y lo más importante es tú tener un perfil hormonal para darte cuenta cómo están tus niveles de estrógeno, progesterona, DHA, o sea, todo eso. Cuando tú tienes ese resultado, tú puedes trabajar de la mano de un profesional, sea un endocrino o sea una persona experta en estos temas, y esta persona te tiene o te debería ayudar con la alimentación y con cambiar tu estilo de vida, porque definitivamente esa es la clave para poder llevar o una menopausia o una perimenopausia sin demasiados dramas, por decirlo así. Comentaste hace un ratito que tú eres tu primera paciente o cliente, vamos a decirlo así. ¿Cómo podrías decir que fue para ti implementar la iridología? A nivel personal, quiero decir. Bueno, mira, el acercamiento que yo tuve con la iridología fue maravilloso porque cuando estaba mucho más joven, mi padre tuvo un cáncer y mi padre decidió darle la oportunidad a la medicina alternativa y hacer todo un programa muy completo de alimentación, depuración y todo este tipo de ciencias. Y creo que ahí fue cuando yo tuve un clic. O sea, muy cerca pude ver que sí, que la medicina integrativa, que la alimentación, que con lo que piensas, lo que consumes, todo tiene algo en tu cuerpo. Y cuando tuve la oportunidad de estudiar la iridología, especializarme en ella, implementarla en mí, mi vida cambió y cualquier inclinación o cualquier cosa que mi cuerpo tuviera negativo, yo pude ver resultados pues buenísimos. Entonces, por eso, pues creo que tengo como una misión de vida y es ayudar a las mujeres a que por medio de la iridología y toda la medicina funcional o integrativa aprendan a conocerse, tengan una edad madura donde no se sientan limitadas, donde se conozcan, se quieran y se alimenten de una manera mejor. Tenemos una preguntita por acá que nos hacen desde Perú, su nombre es Mónica, y nos dice, mi hija de 16 años no tiene su periodo constante. Un mes sí, 2 meses no, un poco así. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Bueno, lo primero que puede estar pasando con ella es que posiblemente tenga estos desbalances o estas ausencias de su periodo, porque tenga una alimentación que no está haciendo que ella tenga su periodo equilibrado. De todas formas, tendríamos que analizar cuándo empezó su primera periodo para darnos cuenta si tiene que ver con eso. Pero yo le recomendaría que saque de la dieta de la niña todos los alimentos procesados, gaseosas, hamburguesas, y la lleve a una dieta un poco más orgánica, y yo creo que estoy segura eso mejoraría. En mi Instagram y en mis páginas siempre tengo consejos y cosas para eso, pero creo que esta semana ya sale un video donde voy a explicar esos ciclos, donde podemos ayudarnos con la alimentación para que cuando lleguen estas fechas nos sintamos mucho mejor. Acá tenemos otro mensajito desde Venezuela y es el siguiente. De un tiempo para acá escuchamos mucho sobre ovarios poliquísticos. ¿Con qué está relacionado? Bueno, el ovario poliquístico básicamente está relacionado con desbalances hormonales que tienen que ver con progesterona, con estrógenos. Entonces ahí, pues sí, lo que hay que ver, lo primero que yo le recomiendo a la persona si en el momento no tiene la manera de hacerse un examen, es mirar y analizar cómo está su alimentación. De eso depende muchísimo, también, la verdad. Gracias. Tenemos otro mensajito por acá desde México y dice, tengo dos miomas. Los médicos dicen que no es de operar, pero últimamente el periodo me molesta más de lo habitual. Okay. Bueno, sí, ese es un proceso inflamatorio, y vuelvo y repito, las personas que tengan ovario poliquístico, que tengan miomas, todas estas personas deben empezar por lo primero, y es por mirar su alimentación, qué tantos alimentos procesados, gaseosas, exponerte a químicos estás consumiendo. Y también hay algo muy importante, y es que debemos limpiar nuestro colon. O sea, que deberíamos pasar por un proceso de limpieza de colon, y así el cuerpo responde de una manera mucho mejor. María, enfatizas mucho la importancia de la alimentación en todo esto. ¿No quieres decir o dejar tres tipsitos que podamos tener en cuenta de ahora en adelante para mejorar nuestra alimentación y por ende nuestra calidad también de vida? Bueno, yo creo que tenemos que volver a lo orgánico. Lo primero sería que todas las personas conozcan su tipo de sangre, y de ahí conocer cuál es la alimentación que te conviene. Y de ahí para allá, pues creo que lo más importante es una alimentación muy orgánica, buenas proteínas, buenos vegetales, semillas. Y se puede suplementar también las personas que tengan desbalances orgánicos de minerales. Pero pues la naturaleza nos da todo, ¿no? Y también en mantener como ligeros, perdonar, ligeros, y creo que eso es como los tips que yo les doy a las personas, porque pues a todo el mundo no le gusta la misma comida, pero pues si tú ves un alimento que tiene demasiadas letras, ese no es el que debes comer, tienes que comer el que está... que puedes preparar en la nevera, ensaladas, pescado y eso, pero algo empaquetado, dúdalo, ponlo en duda, mejor dicho. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace nuevamente Lorena y dice, ¿el periodo abundante es normal después de los 40? Puede ser, sí, puede ser, porque ya después de los 40 estamos empezando a la perimenopausia, pero también tendríamos que ver qué viene de ese periodo abundante, qué viene antes de o después de, porque el periodo o se sufre o se pasa de una manera tranquila. Si se está sufriendo el periodo, es porque el cuerpo te está dando una señal de que algo no está funcionando. María, ¿quieres contarnos, por favor, cómo son tus consultas privadas? Claro que sí. Bueno, mira, una consulta privada conmigo es algo, pues, donde yo te voy a mostrar tu cuerpo a través del iris. Voy a hacerte todo un recuento de lo que significa cualquier señal y cualquier color que tengan tus ojos, sea tu sistema digestivo, sea tu sistema endocrino, tu alimentación, todo, todo se ve. Y seguido de eso pasó algo muy importante porque en la iridología también se pueden ver las emociones. Entonces, ahí pasamos al tema emocional. Hay personas que de verdad vienen a mi consulta y no, y están perfectos de salud, pero tienen emociones bloqueadas. Entonces yo los ayudo a que ellos vean, cierren sus ojos y miren hacia adentro a ver qué hay para soltar. Después de eso les hablo. Y para de verdad que es muy importante la alimentación, les hablo, si tengo en ese momento el dato de qué tipo de sangre es, le explico cómo funciona su cuerpo a través de la bioquímica de su sangre, les doy muchísimas recomendaciones y bueno, básicamente esa persona sale con muchísimo conocimiento y con muchas herramientas para empezar desde cero a conocer su estado de salud físico y emocional. Muchísimas gracias, María. Les recuerdo a todos que aquí debajo de la descripción del video van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan comunicarse con María y, bueno, conocer ustedes también esta herramienta, la iridología como herramienta. Muchísimas gracias, María, por haber estado acá con nosotros y gracias a todas las personas que nos acompañaron en el directo, pero que también nos van a estar viendo en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Te invito, María, a que te despidas de la comunidad de Mindalia. Bueno, a todos muchísimas gracias por haber estado aquí y recuerden que vivan una vida sin tóxicos y ganen en salud. Y un abrazo y un beso. Gracias. Chao, chao, gracias a Bye, todos. bye.